Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Voy a decir una cosa, ¿eh? A este paso Nacho le quita las besas a David, ¿eh? Que le come la tostada. No. Ni mi intención es. Ni lo pretende, ¿eh? Y pero además, mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a David. A David, sí, desde luego que está. A ver, hoy vamos a hablar de... Pero, y no vamos a cambiar el tema, ¿eh? No como ayer, que cambiamos el tema. Ayer cada uno propuso un tema y hicimos los cuatro a la vez. Los cuatro a la vez. No, pero bueno, se impuso la lavadora, ¿no? Sobre todo las... Se impuso la lavadora. Sí, pero no vamos, no vamos a volver a la lavadora, ni a los calzoncillos de Javier. No. Que lo vuelve del revés. No hay que contarlo ya, ya se contó ayer y basta. Se contó. Vale, hoy es el día de San Blas, que hablábamos antes. Muy se bien, decía bien, por San Blas, la cigüeña verá, ya las cigüeñas no se van del país en todo el año. Y vamos, es el patrón de Aracena y de alguna otra población andaluza será. Sí, y es el también el que se tiene por protector de la voz, ¿no? Eso doctora, es. Eso usted nos lo tiene que contar. Porque doctora, se ha atribuido muchísimos milagros y se invoca en caso de enfermedades de garganta. Así que hoy, que es el día de San Blas, patrón de los otorrinos, pues vamos a preguntarle a la gente de Jesús qué te parece por la voz, si cuidan su voz. Si la cuidan. Si le gusta, porque una buena voz atrae mucho. ¿O no? Hombre. 100%. No es lo mismo que te digan, sí, dígame. Que te hable una voz, sí, armada. Dígame. Hombre, claro. Dígame. Hola, claro. Hola, ¿qué tal? Claro. Yo soy tu lobo. Hola, ¿qué tal? Vale. Que hay que cuidarse ahora que estamos con los fríos, con los resfriados y todo eso. ¿Cómo se cuida la garganta? Si tiene algún remedio, en fin. Claro. ¿Le gusta su voz? ¿Cuida la voz? ¿Cómo lo hace? Cuando estuvo aquí la logopeda, tú no estabas, no sé quién está. Irene era, ¿no? La doctora. Irene Hermoso. La doctora. Y te quedaste tú bien con el apellido, ¿no? ¿Eh? Es que yo he estado con ella tratándome. Ah, he estado tratando. Tenía un problema de ronquera. Ah. Sí, pues sí, cuando estuvo la doctora, que vino con Telmo, le preguntamos, claro, porque no sé vosotros, pero yo, mi obsesión siempre ha sido la voz. Claro. Cuidarla, y Diego bien lo sabe, y tal y cual, porque tiene uno que hablar aquí. Y entonces me hundió en todo lo que yo hacía como prevención. Sí. Yo tomo mucha manzanilla, bueno, porque manzanilla de infusión. Sí, sí, sí. Con miel, que me manda mi amigo de Montoro, mi amigo Lorenzo. La has probado, buenísima. Buenísima. De Montoro, y me decía la doctora, me decía, bueno, por agua que pasa, sí, pero que ni por miel, ni por manzanilla, ni por limón. Bueno, yo hago gárgaras, bueno, tal, pero entonces nos contó que hay muchísimas cosas ahí que no sirven para nada. Lo importante es tenerla hidratada, sobre todo la hidratación, ¿verdad? Que nos contó que es lo más importante, sí, la hidratación. Y después incluso le comentamos lo de el llevar el cuello así, así como abrigado y que dijo que sí, tampoco. Qué bueno, que estaba bien, que no pero fuésemos, que tampoco... pero que tampoco es una cosa así. Como un placebo. Hidratarla es beber agua, ¿no? No hay otra manera mejor, ¿no? Sí, agua. Pero como un placebo. A ver si a lo mejor hay otro tipo de bebida que también te la hidrate. Por ejemplo, la manzanilla que toma Jesús con miel, pues le dijo que estaba bien porque la hidrataba al ser. Pero que no porque fuera... Por cierto, esa manzanilla había veces que no solo llevaba miel, Jesús. Lo siento mucho, pero es que me llega el olor ahora mismo de algunos desayunos contigo y no llevaba solo miel. Pero bueno, ya que es un caballero. Entonces, esto que llevamos fular toda la vida, bufanda, yo no sé cuántas bufandas tengo, como claro, placebo, bien. Creo que hemos localizado a la doctora, ¿no? Irene, logopeda, Irene Hermoso, que trató, y tú, menos mal que has hablado bien, de que te fue bien con ella, ¿no? Muy bien con ella, bueno, ejercicio. Irene Hermoso, buenos días. Hola, buenos días. Encantados de saludarla. Encantada. De nuevo. Igualmente. Encantada y feliz día del patrón de los otorrinos. Igualmente, claro. Que no es el caso porque ella es logopeda. Pero, por cierto, ¿qué diferencia hay entre un otorrino, para que la gente no lo confunda o no confundamos, entre un otorrino y un logopeda? A ver, los otorrinos son los médicos que diagnostican todas las patologías que tratamos los logopedas, ¿vale? Nosotros nos encargamos de la parte de rehabilitación. ¿Se asemejaría como un traumatólogo y un fisioterapeuta? Ajá, pues que queda clarísimo. Ahora, ¿solemos cuidar nuestra voz? No sé. ¿Nuestra herramienta de trabajo en este caso? Bueno, no todo lo que deberíamos, como casi todo. Pero bueno, cada vez hay más conciencia, la gente cada vez fuma menos, o esperamos que eso siga ocurriendo. Y bueno, es verdad que la ciencia desde hace unos años se ha metido en los cuidados de la voz y, como comentabais, hay muchos mitos en torno a la voz que ya desmentimos ahí, ¿verdad? Y bueno, pues cada vez se conoce más verdaderamente cómo cuidar la voz desde una perspectiva fisiológica con base sólida. Por ejemplo, la hidratación, el descanso vocal, no forzar en situaciones de ruido ambiental o cuando tenemos un catarro. Irene, eso entrenar la voz. Le quería preguntar porque cada vez parece que gritamos más. Estamos en una cafetería y estamos gritando, estamos en el trabajo, estamos elevando la voz. El elevar la voz, forzarla, eso es muy malo, ¿no? O sinónimo de latinos. Claro, porque también. A más volumen, más impacto de las cuerdas vocales. Entonces hay más inflamación, más traumatismo, y ahí empiezan las disfonías, ¿no? Las ronqueras. Por eso, cuando desmentimos ahí también, que cuando salimos y bebemos a lo mejor una bebida con hielo, es que a mí el hielo no me viene bien, ¿no? Es que igual no es eso, igual es que has estado forzando más de la cuenta, has estado gritando, ¿no? A ver, bueno, ya está, lo gritar, pero claro, mucha gente a lo mejor está hablando por encima de cómo tiene que hablar de su capacidad. De su capacidad durante toda la vida. Sí. ¿Y hay un truquito para eso? Y habla muchísimo. Y los narradores deportivos. Yo cuando los oigo me daba miedo, cuando oía los narradores deportivos. Sufrimos muchísimo más. Sí, pero si están entrenados. A mí me dio, la doctora, a lo mejor, bueno, en este caso, esta señora logopeda, ¿no? Lo debe saber, un edema de Reinke. Y hasta que dieron con él, parecía que me había comido a Mickey Mouse. O sea, tenía como un globo de helio metido en la boca. Pero, ¿en serio? No sé si la doctora, en este caso la pedagoga, pues, logopeda. Logopeda, perdón. Claro. La logopeda sabe de esta enfermedad, hasta que dieron con ella. Claro, en el caso del edema de Reinke ocurre básicamente por dos motivos. Uno es el esfuerzo vocal continuado y otro está íntimamente ligado al tabaquismo. Los dos. Entonces no sé si ha clavado los dos. A ver, claro. A ver, entonces, además también nos dijo, cuando estuvo aquí, usted nos dijo que se confundía todo y que era todo muy diferente. Lo de me duele la garganta, tengo mala la garganta, y que eso podía ser la laringe, que podían ser... La garganta es muy... Todo lo metemos debajo de la garganta. Lo englobamos bajo ese nombre. Claro, si hablamos exclusivamente de voz, estamos tratando la laringe concretamente. Pero claro, luego tenemos la faringe, que es lo que comúnmente llamamos garganta, ¿no? O garganta llamamos, se confunde el término y le llamamos a todo. La faringe es la parte posterior de la boca, por donde pasa la comida y también el aire. Pero por la laringe, es decir, por donde hacemos voz, solo pasa aire. Entonces, ¿qué nos puede afectar? Pues directamente, pues el tabaco, el humo, la humedad, la excesiva calefacción o aire acondicionado, el polvo. Hay también una, yo lo he visto, lo he leído varios sobre esto, y además me pasa con varios amigos, cómo el estrés también es capaz de poderte dejar sin voz prácticamente, ¿no? Claro, porque vivimos tan acelerado que adoptamos una función hiperfuncional, que se llama, valga la redundancia. Entonces, pues ahí es cuando ocurre ese desequilibrio en el sistema a nivel de respiración, a nivel de fonación y a nivel resonancial. Y aparte, todas las emociones están relacionadas con la voz. Nosotros hablamos con alguien por teléfono. Sí, es verdad. Claro, hablamos con alguien por teléfono y nada más oírlo sabemos perfectamente la energía que tiene ese día, ¿no? Correcto. O en ese momento. Correcto. Entonces ahí eso sí que es un punto. De hecho, hay patologías que están relacionadas con directamente con un tema psicológico. Son disfonías psicógenas. Curioso. Creo que hay una consulta y ya la dejamos libre en un momento. Venga, la consulta. Hola, buenos días, soy Cristina de Sevilla. A ver si podría hacer una consulta a la especialista. Bueno, yo en principio tengo como una sinusitis crónica siempre y bueno, esa barcita ahí detrás, ese moco ahí detrás. Entonces yo los audios, por ejemplo, como este, pues me oigo la voz gangosa. Entonces hay alguna, bueno, un ejercicio supongo que aparte del agua de mar y tal para la limpieza, pero algún ejercicio para colocar la garganta de otra manera y que no se me oiga tan gangosa. Venga, muchas gracias, buenos días. A ver, ¿qué le puede decir? Bueno, la voz gangosa, ¿no? Eso habría que evaluarlo, porque ahí hay otra estructura, que es el velo del paladar, que es la puertecita que cierra nariz y boca, ¿vale? Y esa puertecita es la que hace que haya más nasalidad o no. No sé si gangosidad se refiere a esa voz tan nasal, ¿no? Tan atrás. Pero claro que hay una serie de ejercicios, hay una batería de ejercicios para hacer y para entrenar esa voz y colocarla en otro lugar y que suene distinta. Irene Hermoso, la dejamos que entre en consulta. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Adiós. Le gusta su voz, la cuida, canta. Lo que pasa es que los oyentes, cuando se escuchan, como es nuestra herramienta de trabajo, nosotros estamos acostumbrados. Pero todas las personas que se escuchan en la radio dicen, vaya voz fea que tengo. Siempre es la primera frase que te dicen. Pero hoy día, no están acostumbrados. Hoy día están con los audios. No están acostumbrados a escucharse. Sí, pero no están acostumbrados a escuchar si no les gusta. Es la primera sensación que tiene. A mí no me gusta nada, yo tengo que confesarlo, vamos. Yo soy incapaz de escuchar una nota de voz mía en el móvil. Me da vergüenza. Pero hoy todo el mundo comunica. Sí, todo el mundo comunica. O te comunican. Y los que lo tengamos más bonito, más feo, es lo que hay. Pero además... Esto es como... No, sí, yo aquí no lo tengo especialmente bonita, pero plantea, aquí te lo que hay. Aquí te lo plantea, no hay. Es lo que hay, y ya está. Pero comunicas o te comunican. Claro, efectivamente. Mira el de los billis. La voz de Pito y dónde llegó, que verás. Por cierto, hemos dicho Aracena, pero también Benaocaz. También, Benaocaz también en Cádiz, ¿no? También Cádiz. Tienen San Blas por patrón de su Benaocaz. Pueblo. Benaocaz. ¿Y tú por qué fuiste a la logopeda? Porque siempre tenía problemas de... Ronquera. Una ronquera, ¿no? Yo a lo mejor, y me dio cuenta, bueno, aparte de hacer ejercicio, que yo me ponía en un aparatito y con una pajita soplaba, hacía que te lo subía el tono. Y no precisamente porque yo hablaba, yo a lo mejor siempre que salía de fiesta y tenía un altavoz cerca, yo gritaba. Entonces al día siguiente yo lo primero que le dije fue lo de los hielos. Le dije, yo creo que es por los hielos. Me dijo, no, me estaba equivocando. De hecho, yo hubo una época que pedía la bebida y le quitaba los hielos. Y efectivamente era porque yo estaba hablando por encima de lo que tenía que hablar. ¿Te dejaste de salir por la noche y se te ha quitado todo? No, sí, sigo saliendo, lo que pasa es que ahora ya no hablo cuando salgo. No, ahora se aleja, no. Ahora se aleja. Ahora, quien quiera hablar conmigo, que se salga fuera. Ahora se aleja de los bofes. Hay otra eso cosa. Muy bien. Yo cuando estuve de logopeda también hace muchísimo tiempo, de Córdoba, me dijo, tú hazte cuenta, cuando vayas en un coche, ¿no os ha pasado que hacéis un viaje? Sí. Y estáis por la labor de hablar. Sí. Y cuando llegas tienes lo que llamamos la garganta. La dice, no tengo. Y me dijo, hazte cuenta, cuando hables dentro de un coche, que estás en una discoteca hablando. Claro, correcto. Y de entonces yo hacía viajes, yo me lo tomaba muy en serio. Tomaba muy en serio y ibas tú. ¿Cuánta gente me lo ha dicho después? Me han dicho, mira, perdona que yo en el viaje es que no puedo hablar. Así era de obsesivo. Venga, claro. Los oyentes. A ver qué dice. Hola equipo, ¿qué tal? Pues yo hace cosa de casi un año me tuve que operar de unos nódulos después de estar en rehabilitación, como ha dicho antes la doctora, en el logopeda, casi 6 meses, y es lo mejor que he hecho. O sea, yo antes, por mi trabajo, tengo que hablar mucho, llego a gritar mucho, y buah, es un antes y un después, ya no me duele la garganta, puedo respirar muchísimo mejor, que yo creo que antes con los nódulos dejaba de respirar. Y lo que te han dicho, a mí antes de operarme me decían todo el mundo, no, tienes que tomar manzanilla, no, eso es de que no tienes la garganta abrigada. Mentira, es de que no sabemos respirar y por eso hablamos mal. Y es lo mejor que hice, operarme y al logopeda, que tuve que volver después de la operación, todo se ha dicho. Claro, claro. Espero no tener que volver a pasar por eso y un besazo, equipo. Buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Maruja de Granada. Esta mujer, mi voz está cada día más alterada. Se podrá oír perfectamente. Pues. He asistido este verano a terapia con logopeda a través de la Seguridad Social. Me han visto el otorrino por si tenía pólipos en la garganta. Y al final parece que la conclusión es que todas mis emociones, dado que hay problemas familiares, de el estrés, lo que hablábamos, y cercana, mi marido, todos mis problemas emocionales los llevo al mismo sitio. A la garganta. Y soy incapaz de tener un día con la garganta libre. Me cuesta un mundo hablar. Algo, alguna cosa, algún remedio. Sé que no hay milagros, pero llevo años, cada vez la voz va empeorándose más. Conseguí un taller de coro que me hace muchísima ilusión. Y ahora que puedo ir, no tengo voz. Dios mío. Gracias. Vamos a darle las gracias a esta mujer por su testimonio. Por su esfuerzo. Tan estremecedor, ¿no? Sí, totalmente, claro. Yo le daré un consejo. Dejar los problemas, intentar dejar los problemas atrás. Y no... Mira, Nacho, el que tenga unos problemas los tiene. Lo que tiene que saber es cómo gestionarlos. Entonces... Hombre, ya, bueno, eso es otra victoria. Por eso, que si intentas gestionarlo de otra manera, a lo mejor... Oye, puede ser. He dicho que se había apuntado un coro, Rociero, ¿no? Que quería. Bueno, ahora nos vamos a poner en contacto con esa señora y yo le voy a poner en contacto con el coro del Rocío de Granada. Y si se quiere apuntado... Pero tú eres de Granada, sí, ya lo hemos dicho. Granada, rato, ¿no? Y si ella también es de Granada, que ha dicho, ¿no? Sí. Pero entonces, si tú eres de Granada, como... La Semana Santa de Sevilla, ¿cómo estás tan implicado en la Semana Santa de Sevilla? Porque la tierra la tiene bonita, pero la que manda es la que manda. No te sigo preguntando porque te van a rayar una línea en Granada. No va a llegar a la Vega. Se apunta a un bombardeo. Va Rocío, va a la Semana de Málaga, Santa de Sevilla. Te va a venir un tsunami de Málaga. Lo que pasa es que vive aquí, se implica con las cosas de aquí. Uno no es de donde nace, uno es de donde se siente. Eso está muy bien. Ay, qué bonito, Javi. Me siento sevillano. No, me parece muy bien. Y la Semana Santa pasa eso. Te gusta la que... Semana Santa la... Pero no le vamos a preguntar cuál le gusta más. ¿Y el carnaval de Río de Janeiro o el carnaval de Cádiz? El carnaval de Río de Janeiro o el carnaval de Cádiz. Yo siempre digo que lo único que no me gusta son los carnavales, porque como yo me apunto a todas las ferias, romería, febrero es mi mes de descanso. O sea, los carnavales... ¿No has ido nunca a Cádiz? Sí he ido para probarlo, porque todas las fiestas andalucías hay que probarlas. Pero sí, es la que menos me gusta, porque por descarte alguna no lo podía comer. Después se queja que tiene mala voz. No eres tú nadie. Venga, vamos a seguir. Hola, equipo. Muy buenos días. Pues nada, yo descubrí mi voz, pues, gracias al móvil, por los mensajes de voz. Porque yo pensé que la voz es la que escuchamos, pero que va. Con los mensajes me escuché mi voz y digo, y no parezco yo, y le pregunté a mi marido, digo, mi voz es la que suena, está como suena en el mensaje, y dice, sí, totalmente. Ah, pues qué raro, yo pensé que era diferente, yo me la escucho de una manera distinta, y nada, pues parece que la voz que escuchamos no es, que nosotros escuchamos de nosotros mismos, no es la auténtica. Y bueno, pues a mí no me disgusta, la verdad. En fin. Claro que no. Lo que está diciendo esta señora, claro. Es interesantísimo lo que está diciendo, ¿eh? Es muy interesante. Porque la voz ha sido también, y es uno de los grandes complejos para muchas personas. Lo que estaba comentando. Y además vos tenemos casi todo. Bueno, casi todo quien no tiene voz, ¿no? Evidentemente, es una patología. Pero quiero decir que bonita o fea, no, tendrás que comunicarte. Y reconocerla y aceptarla. Correcto. También es verdad que también está el logopeda para poder modificar lo que no te guste o lo que se pueda modificar. Ahora, modificar el. ¿Cómo? El tono no sería, pero pueden modificar el tono, pueden modificar... La entonación, el timbre, se puede modificar. Yo, de que se operó, yo conozco un amigo mío que se operó de las cuerdas vocales para poder cantar mejor. ¿Ah, sí? 10.000 euros le costó la operación. ¿Cómo? Para cantar mejor. Para cantar mejor. ¿Sí? Las cuerdas vocales te la habrían puesto más. Y cantuvo, si llegas a más tono. ¿En el coro rociero que quieres tú mandar a esta señora? No, no me asuste. Buenos días, equipo. Pues una experiencia que yo he tenido es que yo cantaba de forma aficionada, vamos, no nada profesional, pero sí cantaba en público, incluso sin ganar dinero. Y bueno, tenía una voz clara, buen tono de voz, bien, buen volumen, bien, y me quedé ronca. Entonces todo el mundo me decía que a ver si vas a tener nódulo, ve al otorrino, pero yo sabía que era emocional. Yo estaba pasando un mal momento en mi vida, incluso dejé de cantar, estaba totalmente desmotivada, de hecho he dejado de cantar totalmente, y cuando ya me he serenado, mi vida se ha encajado y todo ha vuelto a su ser, se me quitó la ronquera. O sea que claro. Sí, es verdad que en mi caso la ronquera era emocional, incluso cuando hablaba con alguien del problema que tenía, me quedaba ronca, o sea, tenía que dejar de hablar, no podía. O sea, que sí es verdad que la emoción influye mucho. Ahora mismo estoy ronca porque estoy recién levantada, pero no. Tiene una voz estupenda, tiene una voz bonita, una voz muy bonita, tiene una voz magnífica. Si quieres, simplemente es una cuestión de colocarla. Y yo había veces que estaba ronca y cantando no lo estaba, porque colocaba la voz de otra manera. Ya. Cuestión de técnica. Muy bien. Pero buenos días a todos. Pues gracias, y tiene una voz muy bonita, aunque esté recién levantada. Buenos días, equipo. Soy Justo, desde Granada. A mí mi voz me parece fantástica. Me escucho y digo, qué bien lo hace, chaval. Eso es, autoestima. Sí, hola, abuela, claro que sí. Buenos días, Vigorra, soy Rafa de Córdoba. Pues la mejor, el mejor remedio para la garganta es la miel de tu amigo Lorenzo de Montoro, mezclado con un poquito de limón, y lo calienta en el microondas, y eso te lo tomas. Y está buenísimo, y además es muy bueno para la garganta. Limón con miel. Sí, yo le tengo fe. Venga, que tengáis buen día. Yo le tengo mucha fe a eso. Sí, ¿no? ¿Sigues con eso? Sí, ¿no? Sigo con eso. Pero sigo con eso, claro, pero le tengo fe. Claro, pues está muy bien. Sí. La fe mueve montaña. La fe afina la voz. No, pero yo eso también lo he oído de toda la vida. Desde, lo decía mi abuela y mi madre, la miel forma... con limón para la garganta, hacer gárgaras con eso. Sí, sí, siempre. Y bueno... Y cantadores de flamenco, hay alguno poco, muy obsesivo de con el claro, tema. Sí, sí, no te creas. Pero el descanso es fundamental. El descanso para todo. ¿Qué ha dicho? El descanso fundamental. Y el silencio también. Estamos acostumbrados a estar hablando todo el tiempo. Los profesores tienen grandes problemas en la garganta, porque están forzando continuamente. Ah, claro, claro, los profesores. Y el aire acondicionado, lo ha dicho también, malo. Sí, malísimo. Yo, algunos actores que han venido, cuando me han venido a entrevistar, me acuerdo una vez Sacristán, que estaba haciendo Muerte de un viajante, entró, no entró ahí. Si no quitáis el aire acondicionado, lo quitamos, claro. Y el arbero de la feria también, ¿verdad? No, yo es que lo que utilizo es jengibre, normalmente. Hay gente que va... Cantante, el otro día me encontré yo una, pero muy buena, con una voz preciosa. Iba masticando jengibre por la calle. Así, como buenísimo. Sí. Yo lo meto sí, sí. Jengibre. Pero masticado, masticado. Y creo que está así con... Pero así lo comes así, o en puchero. No, o en pastilla, hombre, si se lo quiere echar el pucherito también. Sí, digo yo que, pero hay que tener que cuidado, porque eso es muy fuerte. O sea, tienes que ser... Es fuerte. Con jengibre, con wasabi. Eso te iba a decir, es que no, y también, fuerte, se, ¿no? Se, también se le pone la infusión. Sí, eso, un poquito. Claro. De hecho, ya las venden, infusión. Ya las venden, sí, sí. Venga, sigamos. Hola, buenos días. Pues mire, mi voz, pues, ni fu ni fa, estoy contenta con ella. Pero es lo que usted está diciendo, hay unas voces, y hoy no quiero olvidar una voz que a mí me impactó y la llevo siempre, que es lo de Valentín García, vuestro compañero. No, es que ese cosas, hombre tenía una voz, que antes, vamos, tampoco yo grabas, única. Ese hombre me encanta. Y ahora son una así que... Entonces, pues, desde... dar un paseo con mis hijos. Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? La relación con mis hermanos. Este era nuestro compañero Valentín García. Este estudio se llama Valentín García, ¿no? Y nada, nos alegramos que los oyentes lo tengan presente y lo recuerden. Sí, porque sí, mientras se recuerda, pues está no vivo, pero está entre nosotros. Entre nosotros, correcto. Buenos días, una pregunta. La voz define a la persona físicamente, porque a veces escuchas voces magníficas que dicen, madre mía, qué voz. Y cuando lo ves físicamente, dices, ¡puh! Madre mía, qué poco le pega. Sí. Pero, si estuviese aquí Maite lo diría, pero... siempre lo dice Maite, ¿verdad? Siempre lo dice. Si el locutor te enamora, no vayas por la emisora. Exacto. Oye, pero lo que ha dicho esta señora es que define o que no. Casi nunca. ¿No? Ha dicho lo contrario, que casi nunca define. Casi nunca define a la persona. Hombre, eso no es así. No, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. O sea, cuando busca, ten en cuenta que se enamora de tu voz, ¿no? E intenta también buscar un símil, claro, físico. Lo que pasa es que la fantasía... Pero eso es problema del que imagina. Pues esta señora en este caso hace esa imaginación, pero ya juega eso. A estas edades nosotros ya somos capaces de por una voz más o menos entender, si no el físico, si más o menos la actitud de esta persona, de esa persona ante determinadas cosas. ¿No? Yo soy capaz, vamos, ¿no? Yo me doy cuenta. Claro. ¿Eso? Sí. Venga. Hola, yo soy Celina de Sevilla y yo siempre he tenido la voz así de gorda, desde chiquitita, me lo decía mi madre. Y de jovencilla me daba un poquillo de complejo, pero ahora que por mi trabajo yo soy guía oficial, hago muchos vídeos en redes sociales y de vez en cuando salgo en la tele local, me para la gente por la calle y me dicen, mira, a lo mejor físicamente no te pongo, pero por la voz te he conocido. Y la verdad es que me encanta, claro. Además me he quedado ronca y espero que esta voz gorda me acompañe mucho tiempo. Ole. Hoy tú ves cómo me levanta yo y con el tiempo que estamos más. Bueno, hola, buenos días. Canas tú. Buenos días. Yo estoy en un coro cantando y bueno, pues eso, vamos a ensayar, hacemos actuaciones. Bueno, soy muy cantarina, me encanta. Y ya me habéis escuchado ustedes más de una vez. Otro día te pediríamos que cante. Por la calle, claro. Que pasa, sí, por favor. Y te mira y cómo se vergüenza. Otro día haremos. Mi norte y mi guía. Mi noche, mi guía. Y mi día y mi gloria. Le di la flor del cariño. Y el arma entera la di. Puede ser que al final daré camino. Se acuerde de mí, pero hay una diferencia, una gran diferencia. Sí, como sí, habla, sí, como canta. Sí, sí. Otro día, Javier, te haremos cantar, pero hoy ya no, porque tengo ya la invitada esperando. Me lo prepararé. Y otro día te haremos cantar, pero será de imprevisto. Los Billys. Hala, seguimos. En un momento estará con nosotros Cristina Araujo Gamir, porque nos va a hablar de su novela, muy bien acogida, Distancia de fuga. En un momento. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A

Sí, bueno, hombre, yo pienso que sí, por mucho que se quiera a veces apartarlo y bueno, y pensar que la vida es otra cosa, pero luego piensas, por ejemplo, incluso en las canciones, siempre van de amor, o casi sí. Siempre, ¿no? O de desamor. O de desamor. Que es amor también. Sí, porque aunque haya otros problemas en la vida, creo que al final uno de los que más te inspiran, ¿no?, para lo creativo es el amor, sí. Cuando comenzaste a escribir Distancia de fuga, ¿pensabas hacer un romance creíble o una idealización romántica? A ver, quería hacer algo creíble, eso sí, porque si no, no le veía mucho sentido a, no sé, algo que fuese. A ver, también leí una vez que cuando lees o ves ficción, siempre como que te atrae más lo imposible que lo improbable. Entonces, pues bueno, yo quería hacer algo que todo el mundo pudiese reconocerse, ¿no? Que fuesen los mismos tipos de problemas, de inseguridades, de, no sé, todo lo que uno atraviesa, ¿no?, a lo largo de su vida. Pero también es verdad que si yo estaba tan influenciada por la literatura clásica, iba a haber algo de idealización del amor. Y eso también lo que quería, porque, bueno, es sin idealización yo creo que no hay amor. Entonces... Y he leído en algunas entrevistas que lo que querías era también, o lo tenías muy claro, huir de lo cursi. Sí. Sí, una vez alguien me dijo que era muy difícil escribir literatura así de amor sin caer en la cursilería, siempre también lo he pensado yo. Y sobre todo, pues no solo en lo cursi, sino en la intensidad, así un poco demasiado dramática. Y era algo que me daba bastante miedo caer en eso, porque a veces es muy fácil, y por eso también usé un narrador un poco peculiar, sí. Bueno, no tan peculiar, pero bueno, que tenía ahí su punto un poco incisivo, un poco irónico, pero sí. Estamos hablando del amor, lo más universal, pero en nuestro país... tú vives 14 años en Frankfurt, ahora a caballo, ¿no? Creo que sí, Madrid. Entre Madrid y Frankfurt. Pero en nuestro país se producen 290 separaciones al día. ¿Al día? ¿Al día? Ya. 290 separaciones al día. De digamos, de matrimonios, sí, o parejas, sí, sí, oficiales, sí. ¿No? Luego las que van... Los romances van por otro lado. Claro, hombre, también me imagino que todo es un reflejo de la sociedad y de la época. Ahora ya no es como antes, ¿no? También antes quizás era más difícil, estaba peor visto. Ahora mismo, bueno, también luego está el tema de que las relaciones a veces son más esporádicas por todo el tema de las plataformas. Es más fácil, pero a la vez es más difícil. También puedes conocer a muchas personas, pero no les das tantas oportunidades o no disculpas igual ciertas... defectos que se pueden, a lo mejor, no sé, no conoces tanto a la persona, y entonces creo que el amor ahora también, pues, no sé, es de otra manera, ¿no? Y quizás es más libre, pero a la vez parece que cuesta menos como dejarlo, no luchar por él también a veces, ¿no? Si el amor es de verdad, ¿siempre deja heridas? Sí. Siempre, digo, por lo que pasa en tu novela, siempre tiene que dejar heridas. A ver, tampoco quiero decirlo de una manera que suene fatal, ¿no? Pero yo creo que sí, que el amor, cuando es de verdad, aunque todo vaya bien, ya tu propio miedo a perderlo, yo creo que es inevitable, ¿no? Empezar con una persona, por mucho que todo vaya bien. Precisamente si todo va tan bien, a lo mejor también te entra como más preocupaciones de por qué va tan bien, o en algún momento se va a venir abajo. O no le voy a dejar de gustar si conoce esta parte de mí, porque al principio siempre era tu mejor versión, ¿no? Uh-huh. Y claro, en algún momento se destapa todo y creo que ya solo eso, ya estás herido, ¿no? Cuando empiezas así. Y bueno, y luego, por supuesto, el desamor, esto que yo he querido contar del abismo en el que caes, sí. ¿No? Cuando termina una historia, eran las cosas en las que más me quería centrar, porque cuando escribo, sobre todo... me gusta mucho meterme como hasta el tuétano de todo, ¿no? Y hacer una introspección muy fuerte de lo que sienten las personas, algo con lo que todo el mundo se pueda sentir un poco, pues, acompañado, ¿no? Porque al final, porque son historias muy comunes. Porque hemos pasado por ahí, claro. O muchos han podido pasar por ahí. Sí, yo creo que todos sí. Todos hemos pasado. Yo creo que todos, sí. Bueno, sí, igual alguien no, pero pero yo creo que casi todo el mundo. Y esta soledad enorme que te da cuando... bueno, pues cuando la persona a la que quieres no está a tu lado, puedes tener un montón de gente, pero ese momento, levantarte por la mañana y ese relámpago ahí de clarividencia de no estoy con esta persona, aunque ella se ha estado con ella antes o nunca, ¿sabes? Uh-huh. Pero es alguien, una compañía que necesitas, algo que te llenaría y no tenerlo y que todo el día pues te esté acompañando eso, los momentos que estás a lo mejor hablando con alguien, pero también eso está en tu cabeza, ¿no? Entonces todo eso es lo que quería un poco sí contar. ¿Y por qué está tan cerca... el amor del odio? Pues la verdad no lo sé, quizá porque todo lo que es así un poco antagónico en el fondo está cerca, ¿no? Pero yo creo que siempre se dice eso, que es lo contrario, pero al final lo que he oído, y creo que es verdad, que es lo contrario del amor, es la indiferencia, que eso sí que es cruel. Prefiero odio e indiferencia, hacia una canción. Sí, sí. Ódiame con... Por supuesto. O sea, odio por lo menos generas algo en alguien. Bueno, vamos a entrar en otro aspecto, otro mundo que aparece en tu libro, en esta novela, Distancia de fuga. El mundo del lujo, el mundo de la fama. ¿Por qué has querido, y además como tú dices, te metes hasta el tuétano, por qué has querido entrar en ese mundo del lujo y de la fama? Pues porque, a mí es un mundo que me ha atraído siempre mucho, me ha provocado mucha curiosidad y fascinación, y creo que casi todo el mundo también, porque es una especie de microcosmos que está ahí como bastante inaccesible para la mayoría de la gente. Y claro, les ves ahí tan invulnerables a veces, que pueden, no sé, salen de casi... A lo mejor cometen un error, pero parece como que enseguida se puede subsanar, se les perdona todo, tienen acceso a todo, chasquean los dedos y cualquier capricho se les concede. Y claro, es algo que obviamente pues te fascina, ¿no? Como tiene que ser un mundo así. Pero luego, claro, te pones a mirarlo más, a leer más, a leer memorias o artículos sobre algunos actores. También ahora, pues lo que decía, ¿no? Igual que el amor ha cambiado y todo esto, pues también se sabe más, ¿no?, de ese mundo. La gente es más honesta, más clara. Y se ven cosas, pues como, no sé, actores que terminan una serie. Yo me he basado en actores reales, ¿no?, para muchas escenas de Frances. Y que les llena ese vacío, ¿no?, de ahora qué voy a hacer con mi vida. Esto era un poco, pues, si la serie ha durado 8 años, lo que sea. Luego, ¿qué? Sobre todo si es una serie de muchísimo éxito. Y ves que a lo mejor se tienen que ingresar en clínicas de reposo, y creo que eso siempre, desde este mundo así un poco más de los mortales, pues piensas, pero si lo tienen todo, ¿no? Entonces, tienen todo, claro. Claro, y ya no es solo tenerlo todo como alguien que ha nacido en esto que dice Enrico por su casa, ¿no? Que quizás no valoras el dinero, no valoras las oportunidades, pero esta gente, en muchísimos casos, es gente que tenía un talento, que ha sufrido pues decepciones, rechazos, que ha luchado, que ha alcanzado la gloria gracias a su propio esfuerzo, ¿no? Y claro, piensas todo lo gratificante que tiene que ser eso, y que aún así ni siquiera son felices. O que también yo pienso que muchas veces consigues tu sueño y lo incorporas a tu rutina, o lo incorporas a, bueno, esto ya está dentro de mi vida, voy a volver a centrarme en lo malo. Entonces, pues todo eso, claro, también a ese nivel se da. Y bueno, son ese tipo de cosas que te hacen pensar, ¿no? Y toda la psicología humana me atrae muchísimo. Entonces, bueno, quería contar también esa parte de la fama. Sí, porque Frances es una actriz de las que se pueden hacer la idea. Una actriz a quien hemos conocido a muchas, aquí en Andalucía, y de pronto entran en una serie que tiene éxito, y ya viene el deslumbramiento. Y si es buena actriz o buen actor, empieza a tener ya su carrera y su éxito, que es lo que ocurre aquí. Y por otra parte, Teo pues es un estudiante de filosofía que está preparando su tesis. Sí. Bueno, después de haber escrito esta novela y haber entrado en esa historia, has tratado con actrices y tal, ¿tienes claro lo que es el éxito? ¿Yo? Sí, tú. Lo que es el éxito, tuvieras que definirlo. La verdad es que no, es una pregunta muy difícil. No lo sabría, quiero decir, para mí, si lo dijese así un poco crudamente, lo que pienso que es el éxito, sin atribuirlo a nada, quizás personal, diría que es, no sé, lo que he dicho antes, ¿no? Como alcanzar tu sueño con todo tu esfuerzo, o sea, habiendo pasado por todos esos momentos duros, los dilemas, pero claro, aún así... A veces no, es lo que digo, ¿no? Por todo lo que he leído de estas personas, ni siquiera te da la felicidad. Entonces, creo que cada uno lo encuentra de una manera. Yo ahora mismo, por ejemplo, cuando después de todo lo que me he informado, de lo que has vivido, ¿no?, tus experiencias y tal, creo que es lo que te hace, el éxito es lo que te haga feliz, ¿no? Entonces, a veces, pues simplemente es, yo ahora me doy más cuenta cuando más mayor soy, ¿no? Pues estar con las personas a lo mejor que te hacen que tu día valga la pena, ¿no? Que te llene. Y a lo mejor queda un poco cursi, que es todo lo que yo intento evitar siempre, ¿no? Pero es verdad que con todo lo que veo, ahora que la gente, ya digo, que es más honesta en esto, ya sé, quizás antes, bueno, yo qué sé, es que tampoco sé tanto, pero antes, en los años 50, se veía todo ese glamour del cine, ahora se ve menos ese glamour, se ve un poco más el lado oscuro. Y ves que quizás el éxito tampoco es eso, si no eres feliz, ¿no? Pero para ti, ¿qué supone, por esto que estamos hablando, que se trata en la novela, el enfrentamiento entre éxito y fracaso, qué supone para ti triunfar en la vida? Eso ya te lo pregunto a ti. A ver, a mí... ¿Qué es para ti triunfar en la vida? Bueno, pues lo voy a decir así, pero que tampoco quiero dejarlo como tan superficial, pero quizás es eso, ¿no? Como alcanzar un estado de felicidad, o sea, ya no voy a hablar de fama de esto de la historia de Frances ni de, bueno, ni, yo por ejemplo he cumplido mi sueño, ¿no?, con lo de escribir, y para mí eso debería ser, ¿no?, pero bueno, luego te das cuenta que hay muchas más cosas alrededor en la vida y que quizás el éxito realmente es eso, es llevar una vida que realmente te llene cada día, o sea, es que eso es muy difícil, es muy muy difícil. Entonces para mí sería eso. Pero que triunfar un poco, si quieres, es que tú, queriendo escribir, tu primera novela gane el premio de Tusquets y tu segunda novela, bueno, y fuera también acogida, la primera novela, que ya hemos dicho, es Mira a esa chica, y tu segunda novela, Distancia de fuga, también ha sido muy, muy bien acogida. Las críticas que han salido, lo que se está hablando de esta novela es bueno. No, eso también... A ver, yo estoy contentísima, es claro. A ver, un triunfo. Para mí haber podido escribir esta, que porque Mira esa chica, me gusta el estilo, me gusta mucho, o sea, cómo la llevé, pero esta novela para mí es muchísimo más especial, porque claro, cuento cosas que están muy relacionadas conmigo, de la universidad, cuento cosas, no sé, que siempre he querido investigar y también me he basado mucho en mis ídolos literarios, he estado un poco pegada pues tanto a ellos como tanto en trama como en estilo. No sé, y porque muchas más cosas que luego se me olvidan, ¿no?, cuando hablo, pero esto para mí, claro que... Hombre, es que decir he triunfado, tampoco voy a decir eso, ¿no? Bueno, pero lo digo yo. El mundo de la universidad, ahora que hablas del mundo de la universidad, también está presente, porque por una parte está Frances, que es la que entra en ese mundo y quien la rodea, ese mundo de éxito, y de ahí a la fama, y de ahí al lujo, y de ahí al dinero. Y luego, por otra parte, está el mundo universitario. Sí. ¿Qué piensas tú de cómo está el mundo universitario? Pues a ver, es que es verdad que luego la gente me dice que idealizo mucho ciertas cosas, como el mundo de los hermanos, que aquí también sale, ¿no? Ahora hablaremos de la familia. Sí, pues obviamente en el mundo universitario está clarísimo, ¿no?, que está un poco idealizado porque, bueno, pues la parte que se cuenta es la más bonita, no se cuenta la parte burocrática o la de las, no sé, todas las envidias que haya y cosas así que también me han contado. Yo no terminé mi doctorado, entonces, claro, no llegué a meterme de esa manera, pero es verdad que fue una época para mí tan especial, también a una edad que, sí, bueno, es tan, claro, esa edad pues es, no sé, todo es muy impactante, todo es muy intenso. Yo fui muy feliz en mis años de la universidad y recuerdo esa época con muchísimo cariño. Mientras estaba allí, que eso es lo difícil a veces en la vida, me daba cuenta que estaba donde quería estar, que realmente estaba, no sé, haciendo las cosas que tenía que hacer y que no había otro lugar donde hubiese estado mejor. E incluso de pequeña siempre quería que llegase la época de la universidad, entonces siempre ha estado idealizado, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, bueno, me apetecía mucho contar mi experiencia, porque esa experiencia que vive Teo del doctorado, ese grupo en el que está, el profesor ese tan carismático, todo eso existió en mi vida y existió en esa época. Y se me quedó un poco clavado todo aquello, porque al no acabar el doctorado, pues bueno, siempre es de esas cosas que en la vida que te arrepientes un poco, ¿no? Y lo he llevado mucho tiempo eso, entonces escribir este libro, esa historia y todo lo que viví a través de Teo ha sido un poco como quitarme esa carga, ¿no? Entonces, claro, por eso quizás ese mundo, bueno, está contado desde mi perspectiva. Sí. Y... Pero esa carga de no haber terminado el doctorado ya la ha superado, ¿no? Es que el doctorado es muy largo, son 4 años, ¿no? Sí, sí, por ahí más o menos. Para luego ser un profesor, que es donde puedes llegar. Ay, pero eso está muy bien. Es que a mí el rollo de profesor de universidad me encanta. ¿Y has llegado a ejercer la enseñanza o no? No, eso no. Nunca. Hablemos de la familia. Ya he dicho que aquí hay un hermano, una madre. Cuando las cosas vienen mal dadas, en el amor, que es un poco lo que nos mueve todo, ¿qué papel juega la familia? ¿Te salva o te hunde? En el amor. Sí. Sí, porque aquí intervienen, sí, cuando falla, claro, el amor. Claro, claro, aquí está toda la familia, sí, hay bastante... ¿Hay que hacer caso a la familia? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, es que cada uno tiene una familia, a ver, si uno tiene una familia que es lo peor del mundo, pues obviamente no lo sé, pero en general, a grandes rasgos, yo creo que sí, al final es donde siempre puedes volver, ¿no? Es lo que dice Frances en una conversación con Teo, que al final los padres son el único refugio donde siempre puedes volver con el rabo entre las piernas, y creo que en general es así. No digo que sea así siempre, por supuesto cada uno tiene su contexto, pero parece que es el sitio donde da igual cuánto te hayan vapuleado, lo mal que te hayas portado, lo que hayas hecho, siempre te van a perdonar, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que tenerles en cuenta. O sea, que la familia siempre es un asidero. No siempre. Bueno, puede ser un asidero. Se ha puesto muy seria al contestarme. Muy seria. Pero... Cristina, ahora hablemos del título. ¿Por qué este título, Distancia de fuga? ¿Qué querías expresar en...? Para quien no haya leído, llega a una librería y ve Distancia de fuga. Sí. ¿Qué querías expresar con ese título? Pues a ver, el título me costó, pero Dios y ayuda, ¿eh? Porque es que no encontrábamos, discutí mucho con el editor, hacía sondeos entre la gente que conozco, y al final, gracias a Dios, se me ocurrió este, y a mí me gustaba un título un poco así, bueno, me gustan los títulos un poco que llaman la atención, que son un poco así doble sentido, misteriosos o relacionados con cosas científicas y tal. Y este era porque hay una parte que Teo está como, bueno, un momento así de monólogo interno, de reflexión y tal, y se pone a pensar en los animales salvajes que cada uno te deja acercarte a una distancia, ¿no? Se pone a pensar, por ejemplo, pues a lo mejor un... Bueno, ni siquiera quiero decir los insectos también, ¿no? Se pone a pensar en reptiles que te dejan una distancia, a lo mejor unos metros, los insectos pues te puedes acercar bastante... Y luego piensan los ciervos, que a lo mejor desde lejísimos te detectan y ya salen corriendo. Entonces, llega a esta conclusión, ¿no? Que es como que la distancia de fuga es... Bueno, no es una conclusión, es una cosa, quiero decir, es una teoría. La distancia de fuga es la distancia a la que un animal te tolera. Uh-huh. Y claro, lo relaciona con Frances, que en general yo creo que todos lo podemos relacionar con las relaciones, ¿no? Cuando te sientes atraído por alguien... A veces no sabes hasta dónde acercarte. O sea, a lo mejor le has mandado un WhatsApp y dices, ¿le mando otro? O ya es como que es soy suficiente. Un poco... Claro, me ha contestado, me espero. O ya le he invitado... No sé, y entonces estás como que te acercas, pero no, que te quedas en tu sitio, que te alejas, que tal. A ver, no sé, esa especie de danza. Y claro, él lo relaciona con ella como, bueno, se pasa un montón de años no sabiendo hasta qué medida acercarse para que ella... se siente traída hacia él o no se aleje. Entonces, bueno, es un poco esa metáfora. Y en ese sentido, ahora que me estás hablando de eso, ¿es mejor a manos llenas entregarse o tantearse tanto? Hombre, yo si me preguntases así diría que entregarse, ¿no? Porque al final creo que pierdes, o sea, dentro de una normalidad. Tampoco, tampoco como un psicópata, pero creo que sí, que hay que ir un poco sin escudos, sí. Y sin, porque ¿de qué te sirve? Si es que, no sé, si tú quieres que la otra persona sea así contigo, y si no, pues al final te va, no sé, no te va a salir por donde no es. Yo quería seguir hablando con ella, ya no podemos más. Bueno, pues nada, otro día hablamos, quería que nos hubieras contado por qué Frankfurt, por qué te fuiste allí, bueno, y esas cosas. Pero está muy bien. Pero ahora estás volviendo. Oye, ha sido un placer, Cristina Araujo, Distancia de Fuga en Tusquets. Gracias por la visita y enhorabuena. Muchísimas gracias. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como las carrilladas de cerdo a 10,95 euros el kilo. Solo hasta el 26 de febrero. Supermercados Más. Andaluces como tú. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía.